Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Este es un proyecto de Raihan, literario, de radioficción. Empezamos. Te pone debería. Audiorelatos podcast. La mujer del autobús, de nuevo, y la adicción a los teléfonos móviles. ¿Recuerdan ustedes mi último texto sobre una hermosa mujer llamada Laura con la que me topé en el autobús y con la que tuve una discusión sobre si la gente cambia o no? Puede que ustedes no la recuerden, pero yo no conseguía quitármela de mi cabeza, lo cual desencadenaba que mi cuerpo estuviese en tensión ante la expectativa de volverla a ver. Aclarar que unas partes estaban más tensas que otras. A partir de aquel momento en que conocí a Laura, dediqué todas las horas posibles a vivir en aquel autobús, en el convencimiento de que ella volviese a aparecer. Como bien saben ustedes, quien suscribe es un hombre sin demasiada suerte. Es más, si algo puede salir mal, tengan por seguro que yo seré el protagonista. No obstante, algo debía hacer bien en otra vida, porque el karma o la justicia poética hicieron que 2 semanas más tarde aquella curvilínea diosa subiese al autobús. En un primer momento ella no reparó en mí, pero cuando comencé a saltar y a hacer gestos con los brazos a escasos 10 centímetros de su cuerpo, Laura reparó en el gordo que se agitaba frente a ella. ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? Pregunté levantando mi ceja derecha en un soberbio gesto que afloja la ropa interior de cualquier fémina heterosexual. No. Tuvimos una interesante discusión sobre si la gente cambia. Ah, sí, pero no recuerdo que fuese interesante. Para mí la conversación fue interesante porque usted es interesante. ¿Qué quiere realmente? Dijo ella alejándose de mí. ¿Charlar, simplemente? Siempre que un tipo como tú dice que simplemente quiere charlar, es que simplemente quiere acostarse conmigo. No descarto esa idea, señorita, pero no es el caso que nos ocupa ahora mismo. Solo pretendo hablar con usted. ¿Por qué? Podría haberle contestado con mil mentiras diferentes. No obstante, cuando el amor comienza a rondar por los aledaños de los corazones, la sinceridad es el único lenguaje. No porque el amor sea algo sincero, sino porque es más fácil mantener una mentira que una verdad. Justo cuando iba a decirle la verdad, un móvil con una extraña melodía infantil surgió del interior del bolso de la mujer. Laura se dio la vuelta y comenzó a hablar. Cualquiera en mi lugar se habría echado a llorar porque mi adorada acababa de rechazarme de manera soberbia. No obstante, yo disfruté de aquel momento como nunca antes hubiese pensado, pues la espalda de mi diosa finalizaba en un culo de auténtico infarto. Por desgracia, cuando ella dejó de hablar y se dio rápidamente la vuelta, me cazó haciendo radiografías de tan gloriosa anatomía. ¿Me estabas mirando el culo? Preguntó ella. No, bueno, sí, en realidad no mucho, solo un poco. Vale, sí, pero no imaginaba nada malo. Bueno, un poco sí. Cuando acabes de hacer el ridículo, avisa. He acabado. En ese mismo instante, una nueva vibración volvió a interponerse entre nosotros. No hablo del amor, sino del móvil de ella que volvió a sonar. Esta vez contestó de frente a mí, sin dejar de mirarme a los ojos, y por unos momentos hubiese jurado que realmente se dirigía a mí, de no ser porque hablaba de comprar comida para el gato, y yo el único gato que he tenido era de peluche. No quería que volviese a mirarle el culo, lo cual no significaba un problema para mí, pues Dios nuestro Señor, en su infinita sabiduría, había colocado el culo de la mujer a un lado y los pechos al otro. Finalmente Laura acabó de hablar y volvió a guardar el móvil en el bolso, no sin antes perder más de 5 minutos consultando y tecleando en la pantalla. Yo no tengo teléfono móvil, informé. ¿Cómo puede ser eso? No tengo a nadie quien me llame ni nadie a quien llamar. Un móvil es algo más que un simple teléfono. Bueno, yo creo que... Una nueva llamada a su móvil interrumpió lo que iba a ser mi soliloquio sobre la adicción a los móviles. Cuando mi diosa hubo acabado, transcurridos más de 10 minutos donde ella parecía hablar con otro hombre, del que inmediatamente me sentí celoso, ella se despidió rápidamente y descendió del autobús dejándome triste, solo y gordo. Lo de gordo sucede siempre, pero en esos momentos quise culpabilizarla también de mi peso. ¿Qué problema tienen muchas personas con el teléfono móvil? Cada día cojo el metro o el autobús y veo la práctica totalidad de viajeros consultando sus teléfonos móviles, como si la vida estuviese únicamente en sus pantallas y no a su alrededor. En el cine, al acabar la película y encenderse las luces, lo primero que hacen los espectadores es consultar sus teléfonos móviles. En los restaurantes, los enamorados cenan a la luz de las velas con sus teléfonos móviles encima de la mesa, como otra parejita más. caminar por la calle se ha convertido en un deporte de riesgo porque hay personas ajenas a los obstáculos que caminan sin fijarse en nada ni en nadie, consultando sus teléfonos móviles. Y ahora, mi adorada Laura acababa de demostrar que también era una adicta a los teléfonos móviles. ¿Puede el amor sobreponerse a las adicciones? Supongo que sí. Por unos momentos, en aquel autobús rodeado de personas tecleando en sus teléfonos, imaginé que quizás algún día volvería a ver a Laura, a su móvil se le habría agotado la batería y el amor nacería entre nosotros. De tres abierta, una sola puerta. Enfrente la montaña. Pasa la nube inmensa, toda suya, todo suyo. Huracanes de vientos, lluviandantes semiparalela, y en todo el monte funerales, alegres, naturales, de hojas muertas. Los cabellos terráqueos danzan todos iguales al son de trompetas invisibles que vienen de los mares. Llegó el otoño, llegó la muerte, mas no para todos. Hoy morirán hojas y animales, mas no morirán para siempre, y en su transformación de mañana darán con más calor a la tierra de su muerte. Pasado mañana, brotes de esperanza. Y yo no he muerto, me alegro de la lluvia y me alegro del viento. Si tengo frío, me caliento, y si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso. Y para mañana ya me he comido mi pequeña ración de esperanza. Una sola puerta de tres abierta. Una sola puerta inmensa. prefiero ser un indio. Es un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tragado, porque en ese no queda muy pegado. La gente que volar libre. Soy abierto recogiendo el amor. Técnicamente hay que dejar el camino social aquí tragado, porque en ese no queda muy pegado. La gente que volar libre. Soy abierto repartiendo el amor. Técnicamente. Ni de izquierdas. Ganemos, Podemos, el disputado voto de la rapiña. Los ultraderechistas que encabezaron la antigua UCD del franquista expresidente Adolfo Suárez usaron la misma estrategia que ahora pregonan las fuerzas políticas Ganemos y Podemos. No somos ni de derechas ni de izquierdas. Un eslogan que trae recuerdos negros de falangistas y de otros nazis como Primo de Rivera, Hitler y hasta el mismísimo criminal de lesa humanidad, general Francisco Franco. Evidentemente, estas fuerzas políticas, aunque lo puedan parecer en su triste indefinición, no son fachas. Dentro hay gente que se considera de izquierdas y en algunos momentos actúan como tales. Pero esta vergonzosa estrategia para captar votos ruboriza a cualquiera que tenga dignidad, algo de inteligencia, conciencia de clase y dos dedos de frente. Esa ocultación premeditada de las antiguas ideas revolucionarias que ya hizo el traidor Santiago Carrillo a la vera de otros miembros del eurocomunista PCE, tapando una ideología ante los votantes para evitar el miedo al rojo, a las hoces y martillos, al verdadero discurso defensor de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Ahora, desde Pablo Iglesias a Monedero, Alberto Garzón o el portavoz de Ganemos en Madrid, Guillermo Zapata, junto a otros personajes de la estética tope guay de barbita rasurada y coleta, es habitual desmarcarse de la izquierda, hablar de ciudadanía, de asambleísmo, pero sin enunciación, sin identidad política y mucho menos ideológica. Un tertuliano discurso fácil, siempre y cuando haya cámaras, en ese lóbrego glamour de las televisiones del corrupto régimen, donde constantemente se manipula al pueblo, se le miente, criminalizando a quienes luchan de verdad por la gente oprimida del planeta. un espacio televisivo neofranquista que condena a quienes se salen del plató de los ladrones encorbatados a Venezuela, Cuba, Siria, Palestina, a todo país o persona que no entre por el aro del fascista imperialismo norteamericano, del BCH, del FMI, de la corrupta Unión Europea o de la alianza terrorista llamada OTAN. ¿Qué coño problema hay en definirse claramente como izquierda? ¿Por qué mienten a la ciudadanía con falsos discursos que lo único que persiguen es la captación de los votos del miedo? ¿Por qué no dicen claramente qué objetivos persiguen? ¿O es que acaso solo se buscan cargos públicos y alcanzar altas cotas de poder? He comprobado, al ser familiar de víctimas del franquismo, cómo desde Ganemos o Podemos en Canarias se nos ha ninguneado con la exhumación de las fosas comunes, llegando a la conclusión, tras muchas decepciones, una detrás de otra, que desde la dirigencia de estas organizaciones se teme apoyar estas justas causas para no perder votos, para evitar enfadar a ese sector de la derecha que desde sus obtusas y ansiosas mentes piensan que les votarán en futuras elecciones. ¿Cómo se puede vender por un plato de lentejas a la urna a quienes les segaron sus vidas luchando por la libertad y la verdadera democracia? ¿Ningunear a las familias de las víctimas del franquismo por un trozo de poder corrupto? Queda claro que este juego macabro de no ser ni de derechas ni de izquierdas atesora otros siniestros intereses. Pillar buenos cachos de poder, 4 añitos de jugosos sueldazos, prebendas, favores y relaciones para esa futura puertita giratoria, esa que ahora tanto critican cuando hablan de castas, cuando ya están actuando como castosos, interesados y sinvergüenzas al servicio de un Estado que mata de hambre a su pueblo. ¿A quiénes pretenden engañar? ¿A cualquier obrero o obrera consciente? Desde luego que no. Somos muchos y muchas quienes sufrimos la miseria y el dolor de haberlo perdido casi todo. Derechos humanos universales a manos de una rapiña mafiosa que viaja en coche oficial, que saquea y roba el patrimonio público. ¿Acaso son ustedes más de lo mismo? Tengan un gesto de verdadera coherencia y déjense de sandeces. Respalden de verdad a las personas empobrecidas, a colectivos de víctimas del franquismo, a quienes sufren el dolor de no tener nada, los las que sobreviven sin trabajo, esos 3 millones de niños y niñas que pasan hambre, aquellos y aquellas que se suicidan cada día por razones económicas, quienes no tienen trabajo, las cientos de miles de familias que son desahuciadas de sus humildes viviendas por la mafia y sus sicarios. Hablen claro, y si no, pacten ya con PSOE, PP, UPyD y otros partidos del régimen de los sobres, testaferros de la monarquía, que al menos hablan medio claro, que solo ocultan parcialmente sus verdaderos y vergonzosos objetivos, que parten de la punible premisa de masacrar nuestras vidas para enriquecerse. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down Este ha sido un artículo de Francisco González Tejera, del indispensable blog viajandoentrelatormenta.blogspot.com.es. Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder. He encontrado a mi vieja en un club de intercambio de parejas y mis novias reclaman un pelín de nivel en la cama. Mis amigos no aprueban que me vaya de putas cada viernes, pero así están las cosas. Se equivocó Edith Piaf, la vida no es de color de rosa. Me critican los medios, los beatos están al asedio y la SGAE no aguanta que sea número uno en Top Manta. Tengo sueños baratos y aún así casi nunca se cumplen, pero así están las cosas, se equivocó Edith Piaf, la vida no es de color de rosa y se mata y tortura por un credo y un Dios que no existe. Que el amor no se jura, ni te quise ni tú me quisiste, ni con cartas marcadas me salió alguna vez la jugada. Y aunque sea educado, tú jamás dormirás a mi lado. Las cositas muy claras, no soy yo el que humedece tus bragas. La vida nos torea, ni a ti te van los feos, ni a mí. Bailar con la más fea, la belleza está dentro. La putada es que no me la encuentro. Pero así son las cosas, la vida entre el dinero y una flor. Nunca escogió la rosa, pero así están las cosas. Se equivocó Edith Piaf, la vida no es de color de rosa. Habéis escuchado el último audio relatos con los contenidos siguientes. Segunda parte del relato de Diario de un completo gilipollas. La mujer del autobús, de nuevo, y la adicción a los teléfonos móviles. Poema Una sola puerta. Autor Manolo Chinato. En la voz de Fran Duarte. Candú en Twitter. Y un artículo de Francisco González Tejera. De Viajando entre la tormenta. .blogspot.com.es. Y en breve, la apertura de la Taberna Galáctica. Señor, señor, perdón. ¡Calla, niño! ¡A beber orina! ¡Tatatatatatatada, amigas! ¡Porky, sácate la polla de la boca!